50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del jueves 25 de noviembre. Los bomberos voluntarios inauguran el primer centro nacional de entrenamiento. Mañana a las 10 de la mañana se inaugurará la primera etapa del Centro Nacional de Entrenamiento de Bomberos Voluntarios en el kilómetro 50 de la Ruta 2. Este espacio será único en Latinoamérica con tecnología de punta incorporada en los simuladores y demás equipamientos que estarán al alcance de los más de 43.000 bomberos y bomberas de todo el país. Habrá stands donde se realizarán campañas de prevención para la comunidad y un espacio donde se podrá mirar y probar maquinarias y equipamiento. Se realiza la 16ª edición del Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. Con más de 130 títulos latinoamericanos y locales, la nueva edición del FESALP tendrá apertura este sábado a las 8 de la noche en la Estación Provincial Meridiano Quinto. Este año la propuesta tendrá bimodalidad, pudiéndose ver las películas en la página www.fesalp.com una vez estrenadas en sala. En la misma puede encontrarse el cronograma completo. Radio Futura habló con Federico Ambrosís, parte de la organización. Del evento este año hay muchos estrenos latinoamericanos, muchos estrenos de la ciudad de La Plata, y con la buena noticia de eso, de que el Cine Select y el Eco Select en el Plaza Malvinas, todos los días de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, va a haber películas, todas con acceso gratuito y con la posibilidad, una vez más, de compartir con público estas películas y compartir también las charlas posteriores con los directores. Un servicio que informa más cerca. Vacunación y atención de mascotas en Berisso. El Área Municipal de Veterinaria continúa con su diagrama de recorridas barriales para brindar a través de su unidad móvil de atención los servicios de vacunación y atención primaria de mascotas. Las próximas jornadas de atención serán hoy en el Club de Villa San Carlos, ubicado en Montevideo y 25, y la próxima semana en el Club 25 de Mayo, de 18 y 171, y en el Club, ubicado en 159, entre 11 y 12. Desde el municipio informaron que en todos los casos el horario de atención será a partir de las 9 de la mañana. La temperatura mínima para hoy en la región es de 19 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.